Feria Taurina de Santiago 2010. Onda Cero Cantabria. Y a los toros que nos vamos. María Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Teresa. Pues sí, nos iremos otro día más de toros y a ver si viene la buena, porque lo de ayer la verdad es que nos dejó un poco tristes a todos, ¿eh? Pero esto es muy largo y hay para todos los gustos, bueno, más que para todos los gustos. Hay jornadas para ver lo bueno, lo menos bueno y hasta incluso lo muy malísimo, ¿no? Que más o menos fue lo que sucedió ayer. Pero bueno, tenemos un día de sol estupendo, además un día de nordeste que esto, en la costa, yo creo que adivina otra jornada buena de sol, ¿no? Limpia el cielo, se lleva las nubes. Se lleva las nubes, sí. Eso es. Y la encomienda al operario de la limpieza ya está todo controlado, ¿no? Todo controlado. Vale. Hoy tenemos mucha gente que nos mira con curiosidad. Sí. Somos los de Onda Cero. Los de Onda Cero, aunque lo pone por aquí de frente. Yo creo que está más o menos claro. Pero sí, somos nosotros y aquí estamos en la calle, que la radio se hace también. Y estás en la muy calle, bien acompañada. Y muy bien acompañada, además, aquí con la maestra y el maestro. ¿Eh? Y Fier Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Un poco, tenemos como ganas, ¿no? De lucir, digamos, no sé, porque te veo como muy fresca hoy en el atuendo. Muy fresca y me he equivocado porque el nordeste es frío. Sí, es verdad. Y a ver hoy en la plaza con este viento. A ver, sí, los toreros. La cosa se complica porque el viento es una de las complicaciones en una plaza de toros. No tanto la lluvia, ¿no? Exacto. Sino el viento. Más el viento. Uh-huh. José María de la Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se torea mal con viento, ¿no? Se torea fatal. Es el enemigo más grande de un torero. Es muy incómodo. Bien. Si cae un poquito de agua, pues bueno, no está mal y además se refrescan. Anda, que no han tirado agua ayer en la plaza, por cierto, en un momento dado. Parecía que se levantaba mucho polvo. Pero esta plaza hay que decir que no tiene problemas. Tú, por ejemplo, vas a otras plazas, llueve mucho y muchas veces se tienen que suspender las corridas. Aquí no, aquí hemos visto, recuerdo, hace un par de años, creo que fue... ¿La de Rejones? Sí, ¿te acuerdas? No, era una mixta. Que era Hermoso, Morante y Cayetano. Cayetano de Novillero. Y que hubo una tromba de agua que se inundó Santander y pensábamos que se iba a suspender la corrida. Nada. La plaza estupenda. Bueno, pues el tiempo de momento, eso sí, nos está respetando. Y hoy tenemos invitado de lujo, ¿no? Hoy tenemos invitado de lujo, tenemos al presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros, Constantino Álvarez, que va a llegar un poquito tarde, pero le hemos dicho que, bueno, por ser el presidente se le perdona. Le perdonamos la demora. No, hay que tener en cuenta que tiene muchos compromisos estos días, es lógico, son 10 días y está a tope. Así que ha tenido el detalle de venir con nosotros hasta aquí. La agenda complicada, sí. Exacto. Una jornada como hoy. Bueno, pues mientras le recibimos y se va acercando aquí a esta calle Burgos, estamos los de Onda Cero haciendo este programa Onda de Verano y con la segunda parte, esta última media hora dedicada a lo que está siendo la Feria de Santiago. Si os parece, hablamos un poquito de lo que fue la corrida de ayer, José María. Mucho después torero, una cosa de lo de... Pero como lo todo. De ayer, claro, hay que decir una cosa, que la corrida estaba impecablemente presentada. Esa corrida hubiera pasado en muchas plazas de primera sin ningún tipo de problema. Estaban todos muy, muy rematados, hubo dos un poco más bastitos, pero en cuanto a tapío era innegable. Lo que pasa es que esto es como todo, por muy bien que esté presentado, luego nunca sabes lo que lleva dentro. Al ganadero no se le puede poner un pero por cómo trajo la corrida. Ahora, lo que salga después, ni lo sabe él, ni lo saben los toreros, ni lo sabe el público, ni lo sabe absolutamente nadie. Entonces, bueno, por lo menos tuvimos una gran disposición de los toreros, que cuando veían un atisbo querían de verdad mantenerlos en los medios o incluso en tablas, pero no eran mansos de los que se fueran a tablas, que no quisieran pelea, que se fueran a torires, porque tampoco atisbamos falta de fuerza. Es que se iban corriendo, le tocaban con la muleta y se le daban la vuelta y salían corriendo. Entonces era una estampa tan patética. Se tenía que ir un torero corriendo detrás de ellos. Sí. Los toreros detrás de los toros. No, porque iría, o sea, lo que era la voluntad no se le puede excusar. Y otra cosa, por lo menos, de agradecer cuando ya de verdad era imposible, que aquello no tenía ni uno y que además se iba de ti, pues voy a abreviar. Ayer fue una corrida de toro, aunque se nos hizo eterna, pero mirando el reloj fue muy cortita. Y eso es muy de agradecer. Sí, vamos a recordar a nuestros oyentes que igual no estaban ayer en la plaza, que eran toros del Ventorrillo, muy bien presentados, pero lo que dice Tico, sin raza, mansos, desgastados, y toreaban el Juli, silencio en ambos, Manzanares, mismo resultado, y Daniel Luque, bueno, que consiguió una ovación tras aviso en el primero, y silencio en su segundo, porque no... Yo creo que es el paréntesis que debíamos hacer, bueno, en la tertulia de hoy. No es que fueran los seis iguales. Ese tercero tuvo un puntito de raza, tuvo un puntito de... Que Daniel Luque sí que supo, porque no era fácil, supo mantenerlo en los medios y basó toda la faena con la mano derecha, que era el pitón, quizá no bueno, pero el menos malo del toro. La prueba es que, bueno, cuando se quiso echar la muleta a la izquierda, aquello era mucho más fácil de mantener, embestía más oleadas, tan pronto metía la cara como salía por encima del palillo, y otra vez al volver con la mano derecha sí que vibró la plaza, porque además se lo pasó muy cerca, con el mérito que tiene pasarse cerca estos toros que, bueno, que son tan complicados, que tan pronto te hacen la paradita, como que arrollan, como que... Yo creo que en ese toro estuvo muy bien Daniel Luque, y bueno, la pena de la espada, que vemos muchas veces espadazos que están en todo lo alto, en toda la yema y hasta la bola, y no cae el toro, y hay que recurrir al descabello que últimamente es tan temido. Y eso es lo único que vimos. Bueno, también es cierto, un gran quite por Chicuelinas de Juli. Y eso es todo lo que vimos ayer por de la tarde. Cuatro le pegó dos muy ajustadas, embarcándolo muy muy por delante, y bueno, pues qué podemos decir de Juli, tanto con la muleta como con el capote, como con la espada, como la disposición en la plaza, como dentro y fuera de la plaza. Uh-huh. Nadie va a descubrir ahora el Juli, pero ayer toreó con el capote muy muy bien. Y mucho menos Chico, porque es uno de los toreros que más fascina, ¿no? A Chico hay que decirlo. Sí, así, la verdad, ¿eh? Que sí. Se debate. Tenemos a Enrique Ponce, sí. También. Ah, muy... no, bueno, en esto no hay que debatirse entre unos y otros, ¿eh? Hay que tenerlo a todos en la cabeza. No hay que debatir. Tú dices que todos los toreros piensan, duermen, sueñan, cocinan, caminan, pasean pensando en el toro. Sí, sí, ¿no? Se puede cocinar en torero, se puede pasear en torero, y hay que estar, aunque no estés en la plaza ni vestido de luces, pero hay que estar en torero. Uh-huh. Y el Juli no le falta dicha voluntad, ¿no? No, tú no lo sabes falta, bien. No le falta. No le falta, ¿no? Está haciendo muy buena temporada el Juli este año, también hay que... Sí, es que siempre va para arriba, para arriba, para arriba. Cada temporada es mejor que la otra, porque se depura, depura la forma de ver al toro, y ya lo que está consiguiendo este año, el toro que le embiste, que además está teniendo suerte en los sorteos, en las plazas importantes, que nunca es que se haya caracterizado por eso. Pero en Sevilla le han tocado grandes toros, en Madrid, aunque Madrid haya sido con él tan injusto y tan mala, ha estado enorme. Y bueno, pues el resto de plazas, ahí vimos el mano a mano en Valencia con Ponce, que creo que cortó, ¿cuántos fueron? Me parece que cortó cinco orejas, y además cortadas de verdad. Y luego, bueno, pues arrollador en plaza grande, plaza chica, da igual. Es de los toreros que hay que ir a ver hasta el último rincón donde toré. Ya. Bueno, al menos con el Juli tenemos doble posibilidad. Sí, que esta tarde repite. Una pena, ¿no? Que no hayamos podido ver tampoco Manzanares. Manzanares, nada, es que debimos hacer el pasillo un poco más, sí, pobre. Sí, Manzanares más, ¿no? En esta plaza es además un torero que no tiene suerte ninguna con los lotes. Yo la única vez que de verdad le he visto bien, que de verdad ha crujido la plaza con él, fue el año de 2007, que cortó una oreja y estuvo muy muy bien con uno de los toros. Hace un par de años también con un toro muy muy complicado, un coloradito, y que estuvo muy firme con él, pero es que fuera de eso no tiene suerte ninguna. El año pasado no le embistió ninguno. Además, la corrida del año pasado suya salió más o menos como la de ayer. Los dos toros suyos, nada, sin querer pelear ninguna. Uh-huh. Y Luque, una gran esperanza, ¿no?, para el futuro. Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Tuvo ahí un pequeño bache después de los seis toros con los que se encerró en Madrid el domingo de Resurrección, que bueno, hubo media plaza, que eso ya es un golpe fuerte con torero. No estuvo, la corrida no es que sirviera, pero él no estuvo para la corrida. Y luego en Sevilla no rodaron las cosas tampoco en ese mano a mano con Pereira, con la corrida de Fuente Imbro. El mismo cartel exacto que el de ayer, que eran Juli, Luque, Manzanares. Uh-huh. Tanto entre Juli y Manzanares con la corrida de Torre Alta le hicieron un sándwich, y entonces en Sevilla tampoco rodaron las cosas. Luego, poquito a poco, ha ido arreglando, y no, la verdad que muy bien. Ha protagonizado la gesta de la Feria de San Isidro con Morante el día de los quites, que tuvieron los dos enormes, con la responsabilidad de invitar a él mismo a Morante en su toro a torear también el a la Verónica con lo que eso supone. Uh-huh. Porque no hay nadie, ni vivo ni muerto, que toree ni que haya toreado como Morante a la Verónica. Eso es verdad. O sea que eso es de tener de verdad un par y en un sitio como Madrid. Hablábamos de los toros. Decían que algunos de los mayorales, en el tercer toro, habían abandonado la plaza. O sea, que era como una cosa... Ayer se oía, la gente comentaba, gente ya del callejón, o sea, que lleva muchos años en esta plaza, y decían que no recordaban algo así. Bueno, que te salga uno mejor, uno peor, uno... Pero todos tan malos, y sí es cierto que hay que decir que lo que lleva de temporada el Ventorrillo está... Una gran temporada. La puerta del príncipe del Juli de Sevilla fue con la corrida del Ventorrillo. Y llevaba 2 años anteriores también en Sevilla siendo casi la corrida de la feria. Uh-huh. Fijaros que por las mañanas se celebra ese apartado, ¿no? Los toreros nunca van. Vamos, yo de las veces que he ido en los últimos años al apartado, un torero va a la cuadrilla. ¿Pero qué tipo de indicaciones le puede dar una cuadrilla al torero? Ninguna real, la mayoría se ríen porque sean como sean los toros le dicen nada, precioso, con mucho rapido, pero muy bonitos de cara, muy bonitos. Entonces ya la mayoría se ríen porque saben que aunque estén descarados y tengan leña por delante no se lo van a decir, así que ya. Es lo mismo, da igual. Ajá. Sí, es que además da igual, mira lo de ayer, sí, ¿no? Todos preciosos, todos, y luego no sirvió ni uno, porque cómo nos aburrimos, María. No, de verdad, es que además... Es horroroso. O sea, eran toros que no querían. O sea, que no querían... Es que se iban corriendo. Sí, mirando. Es que el último, recuerdo que solo iba corriendo dando vueltas al ruedo. Y otra vuelta. ¿Y cómo paras ese animal? Yo le preguntaba a Tico, digo, ¿se ha dado alguna vez que un toro no deje de correr? Digo, ¿qué hacen? Uh-huh. Digo, si no lo pueden parar, ¿qué hacen con este animal? Ya. Y es que tenía toda la pinta. Oye, lo que sí parece, los caballos han cambiado de lo que ha sido el fin de semana, porque... Los caballos han cambiado. El primer día, la novillada, había otros caballos para picar. Y sí es cierto que los novillos, era acercarse, y los tiraban. Uh-huh. Y luego ya han puesto otros caballos diferentes para las corridas y se ha notado... Pero este año han cambiado. Vienen, me parece que es de una cuadra francesa y son nuevos. Si no me equivoco, me parece que si es esa cuadra francesa deben ser los de Alain Bonillol, que era desde hace muchos años un pedazo de preparador. Yo he visto reportajes de él de cómo los prepara y no directamente para picar. O sea, esos caballos tienen una doma clásica que no os podéis imaginar. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar para especializarlos en picar y todo eso, pero la base que la tengan, eso está muy bien porque como yo digo es aplicable a todo. El mozo de Mendoza para rejonear también empieza con doma clásica pura y dura, y yo te lo llevo por ejemplo a mi campo, a la pintura. Tú luego podrás desarrollar lo que quieras, pero te tienes que formar para jugar unos cánones de verdad para luego poder desarrollar algo con cierto nivel de coherencia. Me contaba estos días Iciar que ella, bueno, era amiga de uno de los banderilleros, no sé de qué torero era, y que le confesaba que le daba muchísimo más miedo que nunca hubiera podido ser picador. No fue así. Fue una vez, yo estaba diciendo amiga, no recuerdo yo tener un amigo banderillero. Fue una vez que Tico se acordará, que coincidimos en el tendido con Carretero. Ah, sí, con Antonio Carretero. Estuvimos viendo la corrida de toros con él, y entonces yo le pregunté, y le dije, no sé qué era del picador, y me dice, yo ni muerto me pongo de picador, qué miedo. Y yo decía, pero cómo puede tener miedo de ser picador uno que pone banderillas, se pone delante de la cara del toro, y decía que era complicadísimo y que a él le daba verdadero miedo, ¿recuerdas, Tico? Sí, me acuerdo. Yo no lo entendí, pero... Los picadores... Es el que se lleva las borcas más grandes, pero es uno de los que más mérito tiene. Es como, además, te explicábamos ayer, el que hace posible que ese toro atempere y el que hace que rompan para adelante de verdad. Uh-huh. ¿Y quién decide hasta dónde y cómo se le tiene que picar? ¿El propio picador o el propio torero que manda? Bueno, pues entre los dos. El picador sabe perfectamente por el modo en que se arranca, por el gesto de ojos, de orejas, por las distancias, por cómo va el peto, por cómo mete la cara, o sea, por una cantidad de cosas que las tienes que tener en la cabeza en las décimas de segundo que te da el topetazo, pues dónde, hasta cuándo y cuántas veces. ¿Pero se ausenta de lo que es lo que dice el público en ese momento? ¿Cuántas veces se escucha el pitido para que se le deje de picar? Claro, pero ¿cuántos de arriba, de los miles que hay, están picando a diario los toros? Y a ver quién tiene razón. Uh-huh. Otra cosa que el matador diga, vale, porque lo quiere crudito, que se llama. Es decir, lo justo para picarlo, pero que tenga, siga teniendo la misma fuerza, el mismo empuje, aunque ya vaya descongestionando. Pero el que sabe de verdad es el que está picando, y ya está, así que no hay más. Bien. Bueno, pues poco más que hablar de lo que sucedió ayer. No, no, de lo de ayer no tenemos nada más que hablar. Y ya nos acompaña por aquí, que además, muy amablemente, nos dice que ni nos movamos, que ya está por aquí el presidente de la Plaza de Toros. Señor Álvarez, Constantino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, una agenda complicada, me hubiera ¿no? gustado que fuera mejor, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando se ponen todo para que salga bien y lógicamente nunca sale como uno quiere, pero bueno, en fin. ¿Sabes qué siente, Tino? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué siente un presidente, no? Cuando lo que tú estás diciendo, te esfuerzas en todo, te pones todos los medios y de repente te sale una corrida como la de ayer. Ves el primero, ves el segundo y dices, bueno, igual el tercero. Y de repente el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todos malos. ¿Qué siente un presidente? ¿Qué hace? Pues poca cosa, ¿no? Lo único que puede hacer un presidente es traer a las mejores ganaderías que hay en el mercado. En el caso de ayer, el Ventorrillo, pues mira, ha estado de maravilla en Sevilla, con el triunfo del Juli, ha estado de maravilla en Madrid. Y poco se puede hacer que no sea traer una corrida perfectamente, yo creo que igualada, con una presentación exquisita. Eso es lo que nos compete a nosotros. Nosotros nunca vamos a saber lo que luego van a dar de sí los toros. Y la verdad es que lo que se siente es un poco de decepción, ¿no? Pero yo creo que la misma que han sentido los aficionados, la misma que han sentido los propios intervinientes, los matadores, el propio ganadero, porque lógicamente para él no es un plato de gusto que en Santander pues pueda salir de una corrida como la que ha tenido ayer. Un poco como me decía una señora ayer al salir de la plaza, porque estábamos todos disgustados, me decía, no se preocupe, si usted ha puesto los medios. Digo, ya, sí, pero... Dice, eso es igual que si yo voy a la carnicería y cojo unos filetes y llego a casa y los va a comer mi marido y me dice, esto no hay quien lo coma, que está muy duro. Vete a la carnicería, devuélvelos y que te den otros más tiernos, ¿no? No, ninguna disculpa, pero la verdad es que se siente uno, pues, triste, sobre todo porque nos encantaría haber visto a todos los aficionados de la plaza salir contentos, rebosantes de alegría por haber visto una corrida buena, pero claro, un toro, el tercero, que parece ser que ahí pudo un poco Daniel Luque incluso haber cortado una oreja. Lo demás es que siempre esperábamos al siguiente, bueno, esto se acabará aquí y el siguiente ya será mejor y igual o peor y al final pues acabó así. Yo no tengo que decir nada más que hacía mucho tiempo que no veía una corrida así, que ha sido mala, ha sido mansa. Es decir, no tenía nada que pudiese destacarse de ella, que no fuese que era una corrida mala. Y nada, esperar que la elección que hemos hecho con el resto de las corridas pues haya sido mejor y, por lo tanto, que a partir de hoy pues podamos ver más contento al Juli, que ayer estaba bastante triste. El Juli no sé si llevaba 8 ferias saliendo por la Puerta Grande hasta llegar aquí a Santander. Y tristeza porque nos vaya a tocar a nosotros. Otra cosa no podemos hacer. Bueno, hoy hay otra corrida de toros enterrada y está él, o sea que puede ser hoy perfectamente. Hoy puede ser, cuando el Juli se vaya contento. Pues ojalá. Puede ser. Bueno, por lo demás, todo estupendo, ¿no? La plaza, la gente que quiere ver toros, la referencia a Santander. ¿Quién dijo crisis? No, sí que estamos acusando, como ¿sí? el resto de los sitios, la crisis. Lo que pasa es que aquí tal vez menos acentuada que en otros lugares. Yo tengo conocimiento porque me relaciono y tengo contacto con los que llevan otras plazas de toros y he comentado con ellos. La verdad es que ahora mismo el problema es muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y nosotros, pues, parece ser que, como decía el otro, dentro del mal, el menos. Sí. Bueno, nos acompaña a diario, nos acompaña a diario el operario para que esté limpita la calle. Nada. Está trabajando. Tampoco es le vamos a decir que espere que el alcalde le tenga que pagar horas extras, porque sí. No, es bueno también que la calle esté limpia y que puedan disfrutar los múltiples veraneantes, las múltiples personas que están ahora llenando Santander por todos los lugares. Y otra cuestión que quería yo plantear, los nuevos asesores de la plaza. ¿Habéis notado cambios, la forma de trabajar? ¿Estáis contentos dentro del consejo? Sí, efectivamente. Yo creo que ellos están haciendo una gran labor. Cuando me toca hablar de este tema, digo que han entendido perfectamente el mensaje que emana del Consejo de Administración y, por lo tanto, no podemos decir nada que no sea positivo. Hasta el momento son dos personas las que están aquí, Pablo y Óscar Chopera, de la Casa Chopera. Están totalmente metidos de lleno en la Feria de Santiago y la verdad es que tienen una actividad importantísima. Están desde las 8:30 de la mañana, que yo quedo con ellos en la Plaza de Toros, pues hasta las 10, 10:30, 11, depende, y siempre implicados, siempre con el deseo, y más de ser este año su primer año, y como es lógico, pues con la ilusión de poder hacerlo lo mejor posible. Es decir, y resumiendo, estamos muy contentos y esperemos que la buena relación existente conduzca a que al final de la Feria de Santiago pues podamos decir que entre todos hemos hecho una gran feria. Viendo los carteles, la propia pregunta que hacíamos nosotros es que, mirando los carteles, tiene la respuesta. Desde hace muchos años Santander está consolidado y ha tenido carteles de mucho, mucho atractivo, pero esta feria en concreto tiene el todavía más atractivo de que, aparte de estar todos los que tienen que estar, las ganaderías que de verdad están en primera fila, estamos teniendo dentro de los carteles los encontronazos, que es lo que llama de verdad al aficionado. Caso de ayer, caso de hoy, yo creo que está muy, muy, muy rematada esta feria. Pues yo puedo decir, y no por abundar en ello ya, porque lo he hecho varias veces, yo llevo 16 años y con toda seguridad, y no es porque este sea el último, que son los carteles más rematados. Nos ha costado muchísimo el hacerlo así. Hemos creído conveniente que para luchar contra la crisis lo mejor era ofrecer calidad, y además de eso nos hemos encontrado con la dificultad de que una gran estrella como era José Tomás, que lo teníamos contratado precisamente para el día de hoy, para el día 27, junto con Manolo Sánchez y Leandro Marcos, pues eso nos ha hecho trastocar un poquito nuestros planes. Hemos tenido también, hay que decirlo, la fortuna de poder contactar rápidamente con el Juli, y el Juli tener esa fecha libre, poder contratarlo. El comportamiento de Roberto Domínguez y del propio Julián López ha sido excelente con nosotros, y además al día siguiente de contratarlo, pues me parece que cortó 4 orejas en Barcelona. Uh-huh. Es decir, que al final hemos podido hacer o rematar unos carteles de los que estamos orgullosos, y a la vez también decir que las ganaderías las hemos elegido dentro de un elenco donde son las primeras del escalafón de ganaderías por su trayectoria, no solamente en el año 2010, sino en 2009, 2008. Alguna nos puede faltar, como puede ser Cubillo, como puede ser Victoriano del Río, pero quiero decir, todas las que nosotros hemos considerado mejores son las que vienen a Santander. Luego lo que den en el ruedo, ya como pasó ayer, nosotros no lo sabemos, pero sí que nos hemos empeñado en que, debido a lo que decía hace un momento, a esta crisis, mucha gente que tiene preparadas sus vacaciones para venir a Santander, a la Feria de Santiago, pues se notase cómoda, a gusto y con una gran feria, y eso es lo que hemos pretendido. Y por lo tanto también digo que la crisis, habiéndola, porque la hay aquí en Santander, posiblemente se note menos, y ojalá que al final pues podamos llegar a una situación en la que digamos que su influencia ha sido no testimonial, pero menos de lo que esperábamos. Pues ya hemos dicho, perdona María. No, yo tenía una curiosidad. Curiosidad de callejón. Curiosidad. No, que le veíamos hablar cuando ya había terminado sus dos faenas a Morante, y le veíamos hablar en el callejón con Constantino, ¿no? Amablemente, que comentaba con. Aparte de que tuviste que hacer un poco de maestro de ceremonias, ¿no? También hacer las presentaciones con el alcalde y. Pues sí. Que no tuvo buena tarde tampoco. No, posiblemente no encontró tampoco el toro que él esperaba. Además de eso, pues hubo un... Primero él quería, parecía como si el ruedo estuviese un tanto resbaladizo, decía que por exceso de agua, luego nos mandó que regásemos. Es decir, a veces ni ellos mismos saben cuál puede ser lo mejor para poder hacer una faena. De cualquier manera, nosotros también esperábamos más, pero bueno, cuando las cosas salen así no hay más remedio que resignación y esperar a que en otra ocasión sea mejor. Pues podemos hacer, yo creo que el punto y aparte en hoy, ya lo pasado, y ahora va a venir todo lo bueno. Claro, que todo lo bueno, entonces claro. hoy va a ser todo lo bueno. Tenemos Toros del Pilar, el Juli, que repite, Castella, triunfador del año pasado de la Feria de Santiago. Y Leandro, que cómo viene Leandro, Tino, hay pues, que decirlo. Pues hay que darle la enhorabuena a Leandro, digo porque, no sé, ha puesto todo el empeño y la ilusión en venir a Santander. La cornada del otro día yo creo que ya lo tiene pasado. De cualquier manera, yo de verdad que agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho, incluso la discusión que me consta con los médicos para ayer anduvo ya entrenándose, mirando, y segurísimo que Leandro viene a darlo todo a Santander. Es difícil olvidar la gran faena que hizo el año pasado, y por lo tanto, si Leandro estaba en el cartel que nosotros hemos elegido, pues qué mejor que el cartel se desarrolle y tal y como nosotros lo habíamos plasmado. Ningún tipo de cambio. Además, así no ha lugar a devoluciones ni a cosas de esas, y por lo tanto, pues encantados de que pueda estar Leandro en Santander, y yo agradecerle, como hay que hacerlo, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí. Pues Leandro Marcos, Castella, Juli, ¿va a repetir la duquesa también? Ojalá. ¿Sabemos? Ojalá. Todo lo que sea... solo con Cayetano. Todo lo que sea aliciente y amenidad y todo para la plaza, pues... No nos ha faltado glamour, ¿no? Bienvenido, o sea, pues eso también es un buen síntoma, ¿no? Que la gente de fama se acerque a Santander, pues es porque Santander también merece la presencia de estas personas, ¿no? O personalidades. Hoy me consta que también va a haber personalidades, y ojalá, pues, cada vez más la gente se acuerde de la feria e incluso, pues, programe sus días de vacaciones o lo que sea por acompañarnos aquí en Santander. Bueno, la princesa Leticia se ha ido para Madrid. Ya ¿eh? Se ha ido. Ya se ha ido. Sí, ya lo sabíamos. Si no esta tarde venía seguro. Sí. No, ya sabíamos. Plaza. No sé si es taurina. Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que no es muy taurina. Me parece que no. Bien. Bueno, pues en términos generales, que salvo lo de ayer que le veíamos a Constantino, bueno, pues quejoso o sencillamente, pues no siempre tiene por qué salir bien la historia, y esto de los toros como el melón, ¿no? Hasta que sí. No se abre, sí, bien presentado, el público a partir de ahí no puede lamentar absolutamente nada. Sí, efectivamente, triste, porque mi sentir es el mismo que el del público en general, ¿no? El público no ha salido contento y yo tampoco. Nosotros lo hacemos para que todos nos pasemos una tarde estupenda. No ha podido ser así. Yo pues tengo el mismo sentir que los demás. Pedir disculpas a alguien porque lo que esperábamos pues no ha sido como lo esperábamos. Pues lo más bonito, la ilusión que además tenemos hoy. Constantino Álvarez, el presidente de la Plaza de Toros, que muchísimas gracias, porque la agenda es complicadísima, por haberte acercado a los estudios de Onda Cero hoy aquí en la calle Burgos, y a seguir disfrutando de la feria. Muchas gracias a Onda Cero por la difusión veraz que hacéis de la Feria de Santiago. Venga, hasta luego. Gracias. El Servicio Cántabro de Empleo promueve la contratación estable. Programa 2010 de fomento del empleo con ayudas dirigidas a empresas, entidades sin ánimo de lucro y autónomos para favorecer la contratación de trabajadores y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Infórmate en empleacantabria.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Restaurante El Solecito está celebrando su 15 aniversario. Por ello te invitamos a comer un menú de cine mediante nuestro concurso. Un menú diferente con un toque especial. Restaurante El Solecito. Visita nuestra web www.elsolecito.com. Abrimos todos los días. Teléfono de reservas 942-360633. Restaurante El Solecito en la calle Bonifaz 19, Santander. 15 años a su servicio. Para comunicar que este mes tienes la gama Onda seleccionada sin IVA, vamos a hacerlo como debe ser, sin IVA. En Onda queremos lanzar una contraofensiva relativa al aumento del... Así, para motivar la compra de nuestros vehículos en versión normal y deportiva, este mes tienes la gama Onda seleccionada sin el impuesto sobre el valor añadido. Esta promoción ya está operativa en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams. Tecnocas, concesionario Honda en Santander, calle Castilla 60. Algunos talleres que si 2x1, 4x1, 10x2, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Los mejores precios en Neumáticos Antonio. Ven y compruébalo. Estamos en Polígono de Raos y en Polígono La Verde, en Herrera de Camargo. Y ahora también apertura del nuevo taller en el centro de Santander, en calle Vargas 65, bajo iglesia de la Bien Aparecida. Neumáticos Antonio. Empecé perfumándome a la vez que aparcaba. Después me di cuenta de que también podía comerme un snack aparcando. Luego descubrí lo fácil que es anudarse la corbata cuando aparcas. Y hoy, por primera vez, he tocado las palmas aparcando. ¿Que cómo empezó todo? Comprando un clase A con Active Parking Assist. Usa las manos para cosas más importantes que aparcar, gracias al coche que maniobra por ti en cada estacionamiento. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Exclusive Edition con Active Parking Assist. Llantas de aleación de 16 pulgadas, volante de cuero y radio CD. Ahora, a un precio increíble. Visita nuestra exposición en Avenida de Paraya sin número, Santander, y Avenida de Bilbao 95, Torrelavega. Setién Herrá, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Onda de verano ya en su recta final, finalísima. Estamos en la calle Burgos durante toda esta semana, de 3 a 4 de la tarde, con la Semana Grande de Santander. Javier Cajigas, ¿te parece si nos cuentas ahora qué podemos, de qué podemos disfrutar durante las próximas horas en Santander? Sí, por supuesto, Teresa. Pues continúan en el Sardinero, junto a los campos de Sport, la Feria Gastronomía y Folclore Regional, que está abierto hasta la 1 de la madrugada, y el recinto ferial también en el Sardinero hasta las 2, además de la feria de día, que cuenta con 61 casetas repartidas por toda la ciudad hasta la 1 de la madrugada. En cuanto a los espectáculos, la Plaza de la Catedral acoge dos representaciones. La primera, El Peregrino, será a las 8 de la tarde, y la segunda, La Máscara de las Bodas, a las 11 de la noche. En el ámbito musical, los cántabros Chic Tones actúan en el Parque de Mesones a las 9, y la Plaza Porticada acoge las actuaciones de Arizona Baby y Chema Rey, también a partir de las 9 de la noche. Hay que recordar a los oyentes que el concierto de Miguel Bosé, previsto para hoy en la Campa de la Magdalena, se ha pospuesto hasta el día 3, y ya mañana, antes de escuchar Onda de Verano, los oyentes podrán disfrutar de la banda de piteros y gaiteros que recorrerán la feria de día hasta las 3 de la tarde, y de la olla de toro organizada por La Pirula a las 2, que estará amenizada por varias actuaciones. Gracias, Javier. José Luis San Julián, Guillermo Hernández han estado en la realización técnica. María, Alicia, que nos vamos, es el segundo ya que dejamos cerrado. Muy bien, pues nada, mañana. A por el tercero. Vamos a por el tercero. ¿Así se dice en el tema toros? O... Más o menos. Bueno, pues nos vamos, encantadas como siempre de estar con todos ustedes esta semana especial desde la terraza de la 11 en la calle Burgos. Volvemos mañana, es fiesta, pero no importa, seguimos trabajando para continuar acompañándoles durante toda esta semana festiva. Felices fiestas, como siempre. Muy buenas tardes.